Ok, esto va dedicado para alguien especial, que es mi primer amor. Mi destino me ha puesto en tu camino, sin razón entraste en mi corazón. Criminología Records. Oh yeah, baby, I miss you so much. You know how it is. Yo te extraño, mami. Desde que te perdí, la vida me ha cambiado poco a poco, pienso en que se van los recuerdos, todas las memorias. Eras muy especial, me llenaste de paz, pero ahora no sigo igual. Desde que te perdí, la vida me ha cambiado poco a poco, pienso en que se van los recuerdos, todas las memorias. Eras muy especial, me llenaste de paz, pero ahora no sigo igual. Sin razón, también esta relación, no sé qué se mal, no fue toda la situación. Sí, en el pasado no entendía por qué llorabas, pero encontré tu carta, escribiste que ya no te esperé ni llamar. Estás confundida, ya no me dices nada, sé que algo te pasa, te sientes lastimada. Te lo digo, amada, la realidad es que sin ti yo no soy nada. Desde que te perdí, la vida me ha cambiado poco a poco, pienso y se van los recuerdos, todas las memorias. Eras muy especial, me llenaste de paz, pero ahora no sigo igual. Hay algo en ti que no me deja olvidarte, en mi mente estás y no te dejo de pensar. Lo que quiero es encontrarte, abrazarte, nunca soltarte, porque eres lo que más quiero en este loco amor. Yo siento dolor sin tu amor, baby girl, I love you so much. Entraste a mi vida y me has llenado de alegría. La verdad no sé por qué pides perdón, si la culpa la tuve yo. Come back to me, baby, necesito de ti. Solamente dime la verdad, lo que quiero es que nuestro amor no tenga un final. Recuerda una cosa, yo soy el único que te ha amado de verdad y no te he dejado. En las buenas y en las malas ahí yo he estado, apoyándote de ese pasado que te persigue día y noche, solo piensas en eso. En ese momento yo sabía que te perdía porque estabas confundida, pero baby, tú sabes que aquí estoy yo para entenderte y darte todo mi amor. Desde que te perdí, la vida me ha cambiado poco a poco, pienso en que se van los recuerdos, todas las memorias. Eras muy especial, me llenaste de paz, pero ahora no sigo igual. Desde que te perdí, la vida me ha cambiado poco a poco, pienso en que se van los recuerdos, todas las memorias. Eras muy especial, me llenaste de paz, pero ahora no sigo igual. No sigo igual porque este amor crece y crece. Cada día que pasa me enamoro más de ti. El destino nos ha puesto en esta situación, pero tú sabes que te amo con todo el corazón. Lo que quiero es amarte y respetarte, pero lo que no entiendo es el por qué me dejaste de amar. No sé por qué tomaste la decisión de separarnos. Viejo el pasado, porque a mí ya me ha lastimado, pero muy muy dentro de mí siento que te extraño. Voy a recordar que en mi vida fuiste alguien especial, con la que compartí todo de mí. Ahora te digo adiós, solo recuerda una cosa. Desde el primer día tú sabes la verdad, que nuestro amor no tiene un final, porque yo te amo de verdad. Desde que te perdí, la vida me ha cambiado poco a poco, pienso y se van los recuerdos, todas las memorias. Eras muy especial, me llenaste de paz, pero ahora no sigo igual. Desde que te perdí, la vida me ha cambiado poco a poco, pienso y se van los recuerdos, todas las memorias. Eras muy especial, me llenaste de paz, pero ahora no sigo igual.